8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, la voz de Occidente desde la ciudad de Quetzaltenango. Muy buenos días, apreciables amigos, un placer bastante grande estar nuevamente la mañana de este jueves aquí con ustedes, jueves 28 de abril del año 2022. Estamos ya con ustedes para llevarles 90 minutos del programa Remembranzas TGD, naturalmente a través de su emisora familiar, la emisora de la familia, desde la ciudad de Quetzaltenango. Ya saben que nuestra línea telefónica está a la orden, el 7761-4235, como también sus mensajes de texto, los mensajes a cabina, a través de www.radiotgd.com y en la amplitud modulada en los 1070 de su radio. Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, vamos a iniciar estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En la bella Guatemala, el gran país que en la América del centro puso Dios, es su suelo paraíso, tu anidal, la paz, la libertad. Sus floridas tierras maravillas son, por sus flores y sus frutos un Edén. Es la bella Guatemala, mi patria querida, tierra del amor. Su cielo fulgura. Dora sus trigales y da granos al maíz. Las palmas y los pinares crecen en sus bosques donde anida el colibrí. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles a ustedes y naturalmente pues estamos iniciando el programa Remembranzas TGD y lo hemos iniciado con la participación de la marimba Alba de la ciudad de Quetzaltenango, la voz de Heavy Rodas interpretando de Germán Alcántara, Mi Bella Guatemala. Con esto estamos iniciando el programa Remembranzas TGD. Saludos a los amigos que, como siempre, jueves a jueves nos prestan amablemente su sintonía y, claro, a través de la emisora de la familia. Rápidamente les vamos a entregar otra de esas bellas composiciones a través de Remembranzas TGD. Hemos escuchado Camino a tu Corazón con la participación del tambor de la tribu a través de Remembranzas TGD. Cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos esta mañana, a través de estos minutos que llevamos siempre los jueves, vamos a platicar algo muy bonito que Guatemala tiene, pues como siempre, una tradición musical que aún se necesita promover, el ritmo de la historia. Ya que este próximo sábado se estará celebrando el precisamente el Día del Jazz, cada 30 de abril. Se celebra el mundo a través de la cultura del jazz, se estará celebrando y naturalmente en otros años. En la capital de Guatemala principalmente se ha celebrado. Y como hace algunos años, 30 de abril, también era sábado, fue sábado. Y este año 2022, pues también va a ser sábado el 30. El 30 de abril se estará celebrando el Día Internacional de Jazz con su particularidad, sonido, regalo, estilo y ritmo en sus notas. Y claro, pues esta mañana pues estará bastante alegre en algunos lugares que se han programado principalmente en la capital de Guatemala. De esto vamos a platicar en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando a quienes ya se reportan, sintonizan la emisora de la familia. 8 de la mañana con 12 minutos. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Señores, buenas noches, bienvenidos. Pasen adelante. Gracias. Si te divierte verme y te gustan mis besos y me ves como el perfecto compañero de tertulias, si soy tu amigo con derecho, mientras te dure la parranda, no te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. Yo pensando en futuro, tú en la rumba de esta noche. Si me quieres un poquito, dímelo aunque sea en paz. Si te parezco divertido, pero en mí no piensas nunca. No te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. Que mueren justo al haber nacido. No te enamoraste de mí, no y no, así como yo de ti. ¿Quién ganará la batalla de este amor desperdiciado? Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer. Si yo te quiero aunque te calles, y tú te callas si te quiero. No te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo. Ricardo Arjona nos ha interpretado Te enamoraste de mí. Estamos saludando a Blanca, Blanquita López, que nos sintoniza en Nueva York. Gracias por el mensaje a Blanquita López allá en Nueva York. Bueno, pues el jazz comenzó a escucharse en Estados Unidos gracias a la combinación de ritmos africanos y también europeos. A principios del siglo XX, pues esto también en Nueva Orleans. En las décadas de 1930 y 1940, la influencia de las big bands poco a poco fueron invadiendo países de Latinoamérica, dentro de ellos Guatemala. La voz de estrellas del jazz se empezaron a escuchar. Este sábado, pasado mañana, 30 de abril, se estará celebrando el Día Internacional del Jazz. Con su particular sonido, regala estilo y ritmo en sus notas. De esto, pues naturalmente todos recuerdan, el ritmo del jazz. Vamos a continuar con la parte musical y para quienes nos sintonizan allá en Nueva York, Blanquita López, felicidades, gracias por el mensaje. En Cobán yo disfruté del encanto de su suelo. Las bellezas que admiré motivaron esta canción. En Cobán me quedaré disfrutando del paisaje y del clima encantador de Cobán, ciudad imperial. Admirando su verdor, se adivina el motivo de la orquídea, monja blanca primorosa, que en su suelo floreció y es nuestra flor nacional. Es en Alta Verapaz, donde todo el tiempo es primavera, y se sabe donde quiera que es la cuna del Quetzal y que ahí vuela triunfando. El corazón se siente feliz y con emoción yo digo Cobán, tierra linda donde el amor y la flor en pareja siempre van. Donde el Quetzal y la monja blanca hicieron su nido fue en Cobán. Y con emoción he realizado con amor y admiración esta canción para Cobán. Feliz y con emoción yo digo Cobán, tierra linda donde el amor y la flor en pareja siempre van. Donde el Quetzal y la monja blanca hicieron su nido fue en Cobán. Y con emoción he realizado con amor y admiración esta canción para Cobán. Hemos escuchado la participación de Paco Cáceres y el marco musical de nuestra marimba interpretando Cobán, una composición de Domingo Betancourt. Y esta mañana estamos platicando datos muy importantes acerca de la cultura del jazz a través del programa Remembranzas TGD. Y claro, la melodía que hemos incluido, la canción Cobán de Domingo Betancourt, fue solicitada por Blanca López, que nos sintoniza en Nueva York. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. Quetzaltenango, cuna de la cultura, donde las teclas del hormigo se formó, que desde entonces el sonido de los bosques, las notas bellas de luna de Xelajú, Jesús Castillo con lindas oberturas, José Domingo con su ferrocarril, para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional, para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional. La princesita, conjunto de los altos, la patrona de mi pueblo interpretó, y los hurtados y el son del baleño, todo el pueblo en su feria hizo bailar el ensamble del valioso instrumento. La melodía Antonieta interpretó, para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional, para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional. Espera en su feria de septiembre con su concurso literario nacional, bellas madrinas centroamericanas, en el desfile de nuestra juventud, su fértil tierra y sus lindos paisajes, que solo Dios lo pudo crear así, para ilustrar la calidad del paisaje de la hermosa Xelajú, para ilustrar la calidad del paisaje de la hermosa Xelajú. Cornelia Sosa, el ruiseñor de Occidente, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Quetzaltenango. Por cierto que en la letra de esta canción que nos canta Onelia Sosa menciona a las bellezas de Centroamérica que visitan Quetzaltenango, un evento que tradicionalmente ha traído a Quetzaltenango fraternidad quetzalteca, y que este próximo sábado, es decir, el dentro de un mes, 28 de mayo, va a ser sábado, se estará celebrando los 75 años de fundación de Fraternidad Quetzalteca, y por este motivo se estará brindando un ensamble de marimbas en el Teatro Municipal a partir de las 4 de la tarde, con la participación de la marimba de conciertos de la Municipalidad de Quetzaltenango, marimba Maderas de Quetzaltenango y marimba Juventud Musical. Estará la cumpleañera también homenajeada con sus 100 años de historia, la marimba princesita de los hermanos Betancourt, con un ramillete de tradicionales sones de que hicieron precisamente quienes iniciaron lo que ahora es la marimba princesita. Posiblemente la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente, estará transmitiendo en directo desde el Teatro Municipal de Quetzaltenango el homenaje de los 100 años para la marimba princesita, y celebrando también 75 años de fundación de Fraternidad Quetzalteca. Bueno, pues nuestro saludo especial para todos los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia, escuchando el programa Remembranzas TGD, y esta mañana, claro, platicando datos importantes del ritmo, de la historia, el mundo que celebra el ritmo del jazz. El día del jazz será este próximo sábado 30 de abril. Y por eso estamos platicando algunos datos y de artistas quienes también impulsaron ese ritmo. Y de esto lo estamos recordando aquí en la emisora de la familia, en el programa Remembranzas TGD. Basilea interpretando Lola, 8:33. Pues hablando del jazz, una de las primeras familias que comenzaron a divulgar el ritmo del jazz en la década de 1940 en esta Guatemala fue la familia Abularach. Así lo comentaba el pianista y jazzista Petronio Nájera, quien desde la década de 1960 se dedica a interpretar este género musical. Aunque los conciertos que organizaba la familia Abularach para unos pocos en Guatemala, esto no impidió que algunos músicos no intentaron interpretar el género del jazz, en que en aquella época se le conocía como transgresor y no jazz. Bueno, pues se debe a la familia Buralach que le ha inició precisamente con este ritmo, dándolo a conocer. Y lo recordamos a través del programa Remembranzas TGD, la familia Buralach. Vamos a seguir con ustedes platicando y también escuchando música en la presentación de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Te quiero, tú me amas, sueños, esperanzas, destrozaste toda mi alma, tú con otro querer, no lo puedo creer. Que escapaban cuando yo de ella me alejaba de aquel café. Ay, viejo café, ay, viejo café. El tiempo y la encuentro sola y triste, lágrimas en mis ojos, sin rencores que te hiciste. Yo lucharé por ti, tú perdóname a mí. Cuando entre mis brazos sollozaba, diciéndome así, perdóname a mí, ay, viejo café. Tu error de niña diluvio de lágrimas que envolvió mi vida, pero hoy estamos juntos y no nos dejaremos nunca. Yo lucharé por ti. Cuando entre mis brazos sollozaba, diciéndome así, tú perdóname a mí, ay, viejo café. Hemos escuchado la participación, la voz de Carlos del Llano, que nos ha interpretado Viejo Café. Y con esto estamos complaciendo a don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la avenida El Cenizal, zona 4, en esta ciudad de Quetzaltenango. Y en esta ocasión nosotros estamos platicando datos importantes del jazz. Fíjense que hace unos pocos años que se celebró el Día del Jazz en la capital de Guatemala, y también fue sábado. Y ese sábado eran las 6 de la tarde y se hizo un homenaje por los años de carrera de Germán Gordiano, en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, allá en Guatemala, en la Tercera Avenida 461, Zona 1. Y también ese sábado 30, a las 8 de la noche, Fernando Pérez ofreció un concierto en un lugar muy conocido, precisamente visitado en Guatemala, que queda en la 14 calle 508, en la zona 10 de la capital. También Petronilo Nájera interpretó en la esquina del jazz, como le llaman, a la Sexta Avenida 015, zona 2, otro de sus conciertos con el ritmo del jazz, precisamente sábado 30 de abril. Tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con ustedes en la parte musical, datos históricos, en el programa Remembranzas TGD. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Esto se llama ¿De qué sirve querer? Con Rami Mick, a través del programa Remembranzas TGD. Y ahora que son o que faltan 14 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa, y claro, platicando datos muy importantes del jazz, fíjense que Humberto el Fantasma Sandoval, como le llamaban, fue quien con su concierto, su agrupación, logró destapar todo el potencial del jazz en Guatemala. Así lo comenta Petronilo Nájera, como le llamaban. Es innegable la afluencia del fantasma en los comienzos del jazz en Guatemala. Era un músico irrepetible, sabía interpretar todo tipo de instrumentos y era un improvisor, precisamente por excelencia, y todo venía de la academia, e interpretar con, como lo era, el gran aprendizaje, y siempre, pues naturalmente se sorprendían, así lo recuerda chelista Paulo Alvarado, que interpretaba también varios instrumentos, y con él en la década de los años de 1970. Lo recordamos a través del programa Remembranzas TGD, ya que este sábado se conmemora el Día del Jazz. Vamos a continuar con la parte musical. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Blanquita López en Nueva York, Julio Menchú en la avenida El Cenizal, zona número 4. Felicidades a ustedes y gracias por esa sintonía. Para comenzar, no me oirás decir jamás que ya había visto a alguien igual. Tuco Cárdenas nos ha interpretado Flaca a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, y como lo comentaba Petronio Nájera, unos le decían Petronilo, pero su verdadero nombre es Petronio Nájera. Decía que cuando venía de la academia a interpretar con los demás amigos que tenía, pues era un gran aprendizaje. Siempre le sorprendía y le recuerda al chelista Paulo Alvarado que también interpretaba con él la música del jazz en los años de 1970. Y en las décadas de 1970 a 1980, pues fue criterio de Petronio Nájera, la época de oro del jazz en Guatemala. Varios músicos se reunían para interpretar en algunos lugares muy importantes en la capital de Guatemala, y grupos que aparecían y también grupos que desaparecían. Y aunque no hubo otro representativo, siempre se escuchaban las voces de los hermanos Lobos, Manuel Rivas, Freddy Mazo, entre otros, y aprendieron mucho entre ellos, dentro de ellos mismos, interpretando naturalmente el ritmo del jazz, como lo llaman, pues en esa época era la época de oro de este ritmo. Vamos a seguir con ustedes cuando faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a incluir la música que nos sintonizan a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. De la cabeza a los pies. nena, mi secretaria. De la cabeza a los pies. Perla de Guatemala nos ha interpretado Mi Secretaria. Saludos para todas las secretarias, aunque tarde, ya que este 26, martes 26 de abril, se llevó a cabo la celebración del Día de la Secretaria. Todas las secretarias que la hayan pasado, hayan disfrutado ese día tan importante. Y naturalmente recibieron flores, regalitos especiales de todos los compañeros de la oficina. Felicidades pues a las secretarias con esta melodía que hemos escuchado, la marimba perla de Guatemala interpretando Mi Secretaria. Esta mañana estamos platicando datos importantes del jazz en Guatemala y ha llegado precisamente el corte comercial de las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia y continuamos naturalmente después con el programa Remembranzas TGD. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente.